el enigmático aspecto de Poroso. Poroso concedía extensiones de su miedo a lejanas primas que alteraban cercanos intereses en hectáreas de terreno. Poroso orinaba en las aceras como un perro para traer hierbabuena. Excluía sus sombreros. Resolvía los valles, aciclaba las fachadas con pestañas de geranios y rompía presas enteras construidas con cemento. En el bosque, a mediodía, se presentía el enigmático aspecto de Poroso, asistiendo con su siesta al rosario de los cuervos.